para el guajerío musical. ¡Qué nervios! ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Yo iré disfrazada de rana. ¿Disfrazada? Sí, vamos a tener nuestro propio antrocho musical en casa. Entonces yo también quiero disfrazarme de tomate. Nos escuchamos el sábado a las 12:30. En el 105 de la FM y en radiocrash.org. ¡Fiesta! Todos se disfrazan cuando llega el carnaval. Carnaval, carnaval. Todos se disfrazan cuando llega el carnaval. Ahí estaba esa cuña del bermutín, del guajerío musical, Nantroshu. Ya nos liamos con todo lo que tenemos por delante. Y recordaros, a las 12:30, pues escucharemos ahí a todos los críos, esas crías que nos han pedido sus canciones favoritas, que como siempre hay un poco de todo, siempre nos sorprenden con sus gustos musicales. Y bueno, seguramente que también mucha gente no tan menuda aprovechará para disfrutar de esa hora y media que vamos a tener de música y de voces de la gente más pequeña de la casa. El domingo, como siempre también, a partir de las 11, antes del Bermutín, vamos a tener el programa especial de la Red de Medios Comunitarios, El Otro Coronavirus, y en este caso le hemos pedido a Alex de la Red de Medios y de Onda Color de Málaga que nos contara un poco en qué consiste y qué vamos a encontrarnos en el programa de este domingo. Hola, muy buenas, soy Alejandro de la Red de Medios Comunitarios, os saludo desde Málaga, yo vivo en Málaga. Cada domingo estamos en la Red de Medios Comunitarios haciendo un programa conjunto que suena a la vez en el conjunto de las radios comunitarias del país. Lo hacemos de 11 a 1 los domingos y se llama El Otro Coronavirus. El objetivo de este programa es dar una especie de panorama un poco diferente de este tiempo tan raro que estamos atravesando. Tan raro, tan preocupante, tan raros, tan preocupantes, tan dolorosos, tan inspiradores. La verdad es que podríamos ponerle un montón de adjetivos, aunque el nombre está claro. Coronavirus. Queremos dar una visión desde los diferentes territorios del Estado y también en la que la gente y los movimientos sociales sean protagonistas. Hablar de sus problemas y hablar de sus propuestas. Y hablar de fraternidad y también de solidaridad. Y también hablar, claro, de la transformación social. Para el menú de esta semana, ¿qué tenemos? Bueno, todavía estamos cocinando el programa, ¿vale? Pero os puedo adelantar algunas cositas. Vamos a hablar de las personas sin hogar y de cómo viven esta pandemia. También de cómo vive el coronavirus un conductor de ambulancia y un trabajador social que hace visitas a domicilio a personas mayores. Hablaremos sobre la renta básica o el ingreso mínimo vital. Y también haremos un repaso a algunas iniciativas ciudadanas de redes de apoyo mutuo que están funcionando en diferentes puntos de España. Por último, también vamos a hablar de la comunicación comunitaria y vamos a conocer varias iniciativas parecidas a esta emisora que estás ahora mismo escuchando. Y seguramente va a haber alguna cosita más. Así que esperamos que puedas escucharnos. Recuerda, este domingo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y también, ¿por qué no?, puedes participar en el programa mandando un mensaje de voz al siguiente número, a través de WhatsApp, ¿vale? El número es el siguiente, 644-737303, para mandar notas de voz para el programa, 644-737303. Pues lo dicho, un saludo y cuidarse. Bueno, pues ahí estaba Alex contándonos lo que va a haber en El Otro Coronavirus, ese programa que va a haber a las 11 de la mañana, el domingo, que retransmitimos a través de un montón de radios libres y comunitarias. Y también, bueno, pues eso será la previa al Bermutín. A la 1 del mediodía, pues tendremos de nuevo el Bermutín. Oye, acordáis del charanero, ¿eh? Nos ha colado por ahí un señor que algo decía del charanero. Bueno, como os decíamos, que vamos a tener ese bermutín de nuevo, de 1 a 2, esa iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de aquí de Gijón, y que, bueno, esperemos que la gente, pues eso, aunque no dan buen tiempo de momento, pueda salir a sus ventanas, a sus balcones, a compartir ese momento con sus vecinos y vecinas. También, bueno, una de las emisoras que retransmite el Guajerío y el Bermutín y el otro coronavirus, es Radio Cuca, nuestra radio hermana de Ubieu. Y bueno, pues les hemos pedido también que nos contaran hoy, para cerrar este bloque, qué es lo que están haciendo ahí en Cuca, pues con esta situación de confinamiento. Y Berni, del programa La Hora del Raposo, pues nos cuenta un poco cuál es la actividad que está teniendo Radio Cuca durante estos días. Muy buenas tardes a todos los que escucháis y a todas las que escucháis Radio Crash, en especial también a los que escucháis el programa de Quédate en Crasa, del Gran Falo. Os hablamos desde Radio Cuca, vuestra radio hermana, desde Ubieu, Radio Libre. Y nada, queríamos contaros un poquitín lo que estamos haciendo durante el confinamiento para darle un impulso a esta Radio Libre, que ya lleva más de 30 años en antena. Entre otras cosas, pues como ya hizo Radio Crash al principio de la independencia de Carne Cruda, programón, pues nos pusimos en contacto con ellos y ahora estamos emitiéndolo en directo también. Estamos poniendo en nuestra parrilla aleatoria programas de otras radios libres, comunitarias, referentes a la situación actual, desde otro punto de vista, ampliando un poquitín lo que es el espectro de la más media, que como ya todos y todas sabemos, se dedican a hacer propaganda y a crear miedo, que con eso ganan. Y en realidad son ellos el peor virus que hay. Como bien dicen en Radio Topo, solo el pueblo informa al pueblo. Por eso, como Radio Libre, estamos en esa obligación. Luego, una de esas otras radios libres, como Radio Crash, de la que estamos compartiendo estos buenísimos programas que estáis haciendo desde el confinamiento, también colaboramos con nuestra radio hermana la retransmisión simultánea del Guajerío Musical, ya sabéis, todos los sábados al mediodía, y luego el domingo el Bermutín. Queríamos apoyar este gran éxito que estáis teniendo con esta iniciativa tan grande. Bravo, bravo Radio Crash. Y bueno, dar la enhorabuena a la Federación también de Asociaciones Vecinales de Sixón, y volvemos a insistir que gracias a Radio Crash. Y luego, justo antes del Bermutín, de 11 a 1, emitimos, al igual que un montón de radios, incluida Crash, uno de esos programas en los que se informa desde otro punto de vista. Se llama El Otro Coronavirus, desde Radio Almaina, perdón, en el que dan una visibilidad a aspectos de la sociedad que no se dan en otros medios de comunicación convencionales. Y ya luego de producción propia, pues nos estamos adaptando al confinamiento, como todos y como todas, emitiendo desde casa. Y algún programa que empezó nuevo, como el de la mi prima, la Raposona, se emite desde este chigre en Ubieu, que está en el centro. Y bueno, de momento, como no puede ser desde el chigre, y en la cuarentena de la Raposa, en la que hay entrevistas, hay una sección de cine, también hay muy buena música y muy buen rollo de la mano del gran David. Y es de lunes a viernes, de 9 de la tarde a 10:30 de la noche, en la que empiezan los sonidos gordos de Radio Cuca, el programa de reggae de la Cuca, un programón que sí, supongo que todos y todas sabéis de qué hablo, pero bueno, si no, ponelo porque ye increíble. Que en vez de ponerles novedades de la semana, como suele hacer habitualmente, sería imposible, porque claro, no hay tantos temas para presentar. Pues lo que está haciendo fue el gran Segun, fue cambiar el formato y colabora un montón de oyentes mandando ya audios y de ahí sale la sesión. Luego el Raposo, los domingos, continúa con el buen rollín que se genera en el Bermutín. Y bueno, hace una sesión dominguera para que se acabe esa botellina de Bermú que empezasteis seguramente con Radio Crash. También emite más días, pero bueno, ahora con el confinamiento ya sabéis cómo son los raposes. Hacen programa cuando tan les pites por ahí nada más. Y luego, bueno, también de nuestra radio colega de Diversa Radioactiva, pues emite el pedazo de programa de Operación Alarde, un programa hecho por personas con algún tipo de discapacidad. Se habla muchísimo de música, de cine, bueno, es tremendo ese programa. Y luego también hay uno de fútbol que se llama Dentro de Juego, en el que entrevistan a jugadores y jugadoras de la Liga Genuine. Bueno, la verdad que merece mucho la pena escucharlo también. Hay un programa que se llama Music Car, que nada, Aarón compartiendo, Aarón y un guaje, ¿no? Y muy fino, compartiendo una selección musical antiaburrimiento en el confinamiento. Luego están los Atomiquitos, los míticos capítulos prohibidos de Corintellado, El Gran Guerrillero, que es un programa de contrainformación muy bien documentada, y lo que vaya saliendo, intentando liar a la gente a ver si se hacen nuevos programas, que nos vendría muy bien para la parrilla y para todo. Así que, ahora que hay tiempo, intentando dar un pequeño impulso a esta radio para que vaya quedando más guapa y llegue más lejos. Y nada, muchísimas gracias a Radio Crash por compartir, por estar ahí, por luchar, por la lucha. Gracias, Falo. Un abrazo de todos los cucaraches del mundo. Grande. Puxa Radio Crash. Pues puxa Radio Cuca. Puxan las radios libres que estamos ahí, bueno, pues ofreciendo eso, otro tipo de contenidos diferentes a los medios convencionales y también, bueno, pues creciendo, porque vamos a decirlo de otra manera, estamos creciendo en todos los sentidos, tanto desde lo interno a lo externo. Así que nada, seguimos aquí en Quédate en Crash, Radio Crash. Vamos ahora con la píldora habitual de Sofi FM y que hoy nos acerca a la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bazzi, no de Umberto Tozzi, interpretado por Sofía F.M. Querido Robert Louis Stevenson, tuvimos una larga reunión con todo el equipo editorial acerca de su novelita. La verdad, no terminamos de entenderla del todo. Por un lado, creemos que el tema de la personalidad múltiple debería tratarse con un poquito más de delicadeza y sensatez. Él, o ellos dos, deberían acudir a un profesional en algún momento de la historia. Por otro lado, ¿por qué pensamos nosotros conformarse con dos solamente? Es quedarse corto, y es incorrecto desde cualquier punto de vista. ¿Por qué hablar solo del bien y del mal? Y en ambos casos, varones blancos, aparentemente heterosexuales. Queremos un Hyde homosexual. Sí, una Hyde mujer. Y un Hyde negro. Sí, y queremos que además sea lesbiana, gitano, mexicana, musulmano, irlandesa, italiano y vegano. Decenas y decenas de ellos para cubrir todas las opciones. ¿A que la historia sería mucho más divertida así? ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿Estamos de acuerdo entonces? Eso por el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No te pierdas el próximo rechazo editorial de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. ¡Eso, eso! ¡Que lo rechacen! ¡Que no lo publiquen! ¡Hoy, a las 20 horas, todo el mundo a sus balcones! ¡Cacerolada contra En busca del tiempo perdido! De Prus. Ignacio, ponlo en el WhatsApp, hombre, y comparte. Pues ahí estaba Sofía Fernández Martínez con su píldora. Tendremos que esperar al lunes para la próxima píldora, para ser En busca del tiempo perdido, pero seguramente que nos divertirá de nuevo. Seguimos avanzando en Quédate en Crasa y vamos ahora con la sección de Pilar, que nos lleva... viaje, ¿a dónde, Pilar? Muy buenas. Buenas, buenas tardes. Pues vamos a Madrid, al planetario, situado en el Parque Tierno Galván, orientado a la difusión de la astronomía, astrofísica y ciencias afines. En fin, haremos un poquito de historia. Promovido por quien fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Madrid, y posiblemente sea así. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1986, poco después de su fallecimiento. Se construyó en una zona que por entonces era marginal, en Méndez Álvaro, cerca del distrito de Vallecas, donde, bueno, pues el relevante alcalde quiso que hubiera un gran parque que desde entonces lleva su nombre y un lugar dedicado a facilitar a los vecinos de la villa el acceso a la cultura y al conocimiento científico. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid y lo dirige desde que abriera sus puertas Asunción Sánchez, licenciada en Física Teórica por la Universidad Complutense. El complejo, dedicado a la divulgación científica, ofrece unas magníficas vistas de una parte de la ciudad de Madrid. Bueno, pues nos propone Planetario en Casa. Nos dicen que queremos ofreceros la oportunidad de disfrutar con nosotros de la astronomía sin moveros de casa. Una serie de vídeos, uno de ellos bajo el título En busca de otros mundos, unas charlas en directo que tienen lugar a las 18 horas. Os hablamos del próximo día 19 de este mes de abril, bajo el título Más de 50 años fotografiando el cielo, por Antonio Soler. Y el día 21, con el título La medida del tiempo, relojes astronómicos, por Toño Bermedo. Y para el 23 de abril, de los meteoritos a la búsqueda de vida en Marte, un viaje del pasado al futuro, por Jesús Martínez Frías. Bueno, ellos también anuncian que habrá próximas conferencias también, pero bueno, todavía está por determinar y de todas maneras, si entráis ya, se despliega también el calendario y con las fechas estas, cuando se realizan estas charlas en directo. Bueno, y ahora nos vamos a la música, a la canción de hoy. Luis Eduardo Aute Gutiérrez, 1943-2020. Cantante, compositor, pintor, escultor, cineasta, poeta, principalmente conocido como cantautor. Decir espera es un crimen. Decir mañana es igual a matar. Ayer de nada nos sirve. Las cicatrices no ayudan a andar. Que no, que no. Que el pensamiento no puede tomar asiento. Bien, vamos a escuchar De paso, Aute. Decir espera es un crimen. Decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve. Las cicatrices no ayudan a andar. Solo morir permanece como la más inmutable razón. Vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y dolor. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. De paso. Quien pone reglas al juego se engaña si dice que es jugador. Lo que le mueve es el miedo de que se sepa que nunca jugó. La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad, que es algo más que materia, pues el misterio se oculta detrás. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. Hay demasiados profetas, profesionales de la libertad, que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar. En una noche infinita que va meciendo este gran ataúd, donde olvidamos que el día solo es un punto de luz. Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso, de paso. Ahí estaba la voz del maestro Luis Eduardo Aute, ese tema de paso. Aute que nos dejó hace apenas 2 semanas, pero para cual siempre tendremos su música y su arte. Y seguimos en Quédate en Crasa, seguimos avanzando y nos vamos ahora con el vericuetero favorito de Radio Crash. Bueno, la verdad es que no tenemos otro, pero bueno, es el favorito. Pedro Menchaca, muy buenas. Muy buenas. No sé qué podríais hacer con más de uno. Ya uno ya es peligroso. Pues nada, vengo aquí con mi efeméride marciana de hoy, día 17 de abril. Hoy es el cumpleaños de Jan Hammer, un teclista y compositor checo que nació en Praga, pues eso, tal día como hoy, en 1948. A lo mejor os suena a chino, pero si os digo, por ejemplo, Corrupción en Miami, algunos, los más viejos del lugar, recordaréis que era una serie de polis y tal, bastante hortera, que había en los 80. Bueno, pues la música de aquella serie la hizo Jan Hammer, entre otras muchas bandas sonoras que hizo para televisión y demás. Pero no vamos a poner una banda sonora. Este hombre también colaboró con mucha gente, tocó en grupos. Y quizá el grupo más conocido en el que estuvo es la Mahavishnu Orchestra, una especie de superbanda de jazz rock o fusión, o bueno, más o menos así se solía llamar, ¿no? Era algo que estaba muy de moda en aquellos años 70. Y era un grupo liderado por el guitarrista John McLaughlin, que tampoco era manco, y el batería Billy Cobham, que era ambidiestro, una cosa curiosa. Y otro tío con el bajo y otro con el violín, que no me acuerdo el nombre. Pues nada, vamos a escuchar un tema de su disco Birds of Fire, de 1972, para escuchar en acción a Jan Hammer, que precisamente al principio de la canción ya hace un solo muy simpático. Vamos allá. We'll be right back. Ahí estaba ese tema muy vericuetero. Ya sabéis, si os ha gustado o lo habéis odiado, podéis seguir disfrutándolo los martes a las 11 de la noche, porque este tipo de sonidos y de músicas suenan en el Vericuetos, que hace Pedro los martes a las 11 aquí en Radio Crash. Y seguimos con el Quédate en Crasa. Nos vamos ahora con más música, pero en este caso relacionada con el cine, como nos trae todos los días Arturo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Falo y compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash y de otras radios que nos sintonizan y en general a todo el mundo. Pues bueno, pues la sección de hoy va a estar dedicada a una película del año 1981 de Columbia Pictures. Yo tengo que reconocer que esta película la descubrí de casualidad, como muchas veces suele pasar con muchas cosas buenas de la vida, haciendo un poco de zapping, pues yo la descubrí, yo creo que era cuestión de 20 años fácilmente, viendo lo que era por aquellas fechas Canal Plus. Es más, la tenía grabada en VHS y luego la pasé a DVD, aunque es fácil de encontrar, ¿eh? Bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, es fácil de encontrar. Vamos a hablar de esta película, American Pop. Es una película de animación, explico, para adultos. Esto no son ni los Picapiedra ni la Cenicienta. Está realizada por Ralph Bakshi, un cineasta de películas de animación que tiene otros títulos que a lo mejor algunos de vosotros vais a reconocer. La primera adaptación que se hizo del Señor de los Anillos en el año 1978, Heavy Traffic, y El Gato Fritz, del personaje de Robert Crumb. Robert Crumb por sí solo ya merecería también dedicarle más de unos minutos. Está realizada con una técnica que se llama de rotoscopia, que consiste en pintar sobre imágenes reales, lo que le da a esta película de animación un movimiento, una atmósfera o un movimiento muy, muy especial, ¿no? Por ejemplo, te comentan que una de estas técnicas, la de pintar sobre escenas reales, se puede observar claramente en una de las primeras escenas de la película, cuando están en un cabaret, están hablando unos mafiosos, y parece ser que esa escena es cogida de la película Enemigo Público. Pues, ¿de qué trata esta American Pop? Del todo recomendable. Pues trata de la historia y evolución de la música americana a través de una familia de emigrantes que llegan a los Estados Unidos pues muy a principios del siglo XX. Una madre escapa con su hijo, Thelmy Bedinky, que al ser tan jovencito, mientras su madre se gana la vida en una fábrica de costura, pues él anda vagabundeando por las calles. Ahí conoce a un par de señores que se dedica al mundo del vodevil, y tras fallecer su madre en un incendio en la fábrica de costura donde trabajaba, pues queda a su tutela. Y ahí empieza la aventura de esta familia que durante cuatro generaciones nos explican un poco lo que es la historia de esta familia, repito, y su relación con la música. Todos son músicos. Y acaba más o menos la historia hacia el año 1975, o 76. Una de las escenas que más me gusta a mí es precisamente cuando el hijo de Thelmy Bedinky está en la Segunda Guerra Mundial, es pianista, entra a una casa abandonada y se encuentra un piano y empieza a tocar. De repente aparece un soldado alemán, él no se inmuta, lo ve, empieza a tocar al piano las notas de Lili Marlene, y al final el soldado alemán se lo agradece de tal manera que es la de matarle con su pistola. Repito que es una película dedicada al mundo ya adulto. La banda sonora está muy bien, repito, es música americana, ahí encontramos algo de jazz, encontramos algo de soul. En los años 60 y 70 se menciona gente como los Doors, Janis Joplin, los Sex Pistols, pero bueno, yo para dejaros la pincelada musical de esta noche, pues he preferido coger una canción de uno de los grandes detroitianos, que son los detroitianos. En mi programa hace meses os decía que los detroitianos son aquellos músicos o bandas surgidas en la ciudad de Detroit, y precisamente uno de los grandes de la música americana es, como no, el oso de Detroit, el gran Bob Seger. Pues con Bob Seger y estas Night Moves, que es prácticamente la última canción que aparece en la película American Pop, pues os dejo por esta noche. Y me acordé ahora de repente, en Amazon, esta película la podéis encontrar fácilmente. Repito, American Pop, año 1981. Hasta mañana, compañeros.

Ahí estaba Bob Seger en el tema Night Movies. Y ya para cerrar el Quédate en Crasa de hoy, como siempre, Enrique nos trae su recomendación literaria. Hola, Enrique. Hola, muy buenas noches a toda la gente de Crash, a todos los oyentes de Quédate en Crasa. Bueno, hoy vamos a viajar a Japón. A Japón, gracias a una escritora que se define como la reina actual del crimen japonés, ni más ni menos. Bueno, esta escritora nos viene fenomenal porque es una novela gorda para el fin de semana. Vaya, parece que... Mariko Hasnijiō. Veréis que mi japonés es bastante malo. Entonces, bueno, esta novela va sobre, bueno, un hecho bastante luctuoso, que es lógicamente una novela negra, y aparecen muertas dos prostitutas muy jovencitas y encuentran lo de su hermana, pues son dos hermanas las que mueren, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza a desarrollarse una novela muy fascinante porque realmente nos empieza a explicar muy bien cómo es la sociedad japonesa, la complejidad que tiene, que para nosotros occidentales nuestro conocimiento es muy pequeño, habitualmente poca gente viaja a Japón. Y pues, esta novelista describe muy bien pues las clases sociales, las diferencias, todos los problemas que hay en esa sociedad tan, tan maravillosa, que porque la verdad que nosotros desde fuera la vemos como algo fascinante, pero es mucho más compleja de lo que parece. Y bueno, esta autora, que la verdad que el nombre se la está, y esto en japonés no es lo mío, Natsuo Kirino, pues tiene otra novela que se llama Out, que recibió un montón de premios y que fue llevada al cine. O sea, yo no sé si alguno de mis compañeros la habrán visto, no sé si se ha hecho en España, es una traducción de ella, pero bueno, fue una peli que al parecer en su momento, pues bueno, pues triunfó bastante allá en Japón. Pues nada, con esto me despido de todos vosotros y que paséis muy fin de semana lo más agradable posible en este confinamiento y hasta luego a todos. Bueno, Sofi, pues parece que hoy es Falo el que tiene problemas de conexión en este cierre de Quédate en Crasa, pero... Se nos ha quedado petrificado. Se nos quedó ahí petrificados. Pero nada, nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que componen esta radio por poder seguir haciendo este Quédate en Crasa. Uy, lo que es, ¿no? Amenazan otra vez los extraterrestres. Hay alguien que la está dando pardísima por ahí, de diversas maneras. Arturo, ¿por qué estás con la cabeza? Hasta mañana. Para despedirse nada más. Mañana a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta mañana. En el impredecible Quédate en Crasa. Ajá. Cuarentena 2020. Con cariño para mi gente. Sí, sí, desde casa. Yo me quedo. Cuando haya lavado todas las cortinas y todas las fundas del sofá, cuando hasta mi perro me rehúya porque ya no quiere salir más, cuando mis amigas me rechacen las videollamadas y los zooms, cuando me haya hecho todas las clases de zumba y pilates por YouTube. Resistiré mil y una cuarentenas, me enchufaré la bata y de aquí no me moveré, y aunque los virus allá afuera soplen fuerte, seré como una mascarilla y nunca me contagiaré. Resistiré erguida en mi ventana y charlaré con todo el vecindario otra vez. Saldré a las 8 a darlo todo en los aplausos y cantaré. Resistiré. Oye, ¿y si se me queda chico el pijama? ¿Pilar satisfecho? Cuando se me acaben las recetas y no sepa ya más que inventar,